Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Buenas noches, amigos del misterio. Bienvenidos un viernes más a Voces del Misterio. Esta noche, como podéis comprobar, no es ni Jordi ni José Manuel quien les habla. Jesús García, el que está hoy al frente de las máquinas para viajar hacia el misterio. Sebastián Marín es el que hace posible que esto llegue con esta tremenda calidad hasta sus hogares, su vehículo, donde quiera que estéis disfrutando de esta noche de misterio. En nuestra mesa de trabajo hoy se encuentra Alberto con nosotros. Alberto, buenas noches. Buenas noches, Jesús. Y nos acompañan también dos espectadoras de excepción, dos bellezas. Zoraida, buenas noches. Buenas noches. Laura, buenas noches. Buenas noches. Bueno, el contenido del programa seguro que les va a apasionar. Esta noche hemos preparado algo muy, muy intenso. Por lo tanto, yo le aconsejaría que ni siquiera se limitara a cambiar, ni ajustar siquiera el volumen. Esta noche vamos a oír psicofonía espeluznante. Os voy a dar una breve pincelada. Escuchen esto. Bueno, pues aquí este es el pasillo en el que a mí me dicen que surgían la mayoría de los problemas de fenómenos paranormales. Y nuestra obsesión desde el primer momento era conseguir alguna imagen, y lo que hicimos fue colocar aquí una cámara de vídeo, aquí unas luces en el suelo, y este es Teles, que va de espalda, ya ha colocado la cámara. Iván está en el suelo colocando un grabador, y estamos cogiendo el pasillo que uniría la parte nueva. Eso que se ve aquí con un agujero negro es la parte antigua. Se une la parte nueva con la parte vieja. Ese agujero, por ahí pasamos a la parte antigua. Y cuando ellos se alejan, fíjate lo que pasa. La puerta, esa arrastra todo lo que tenía delante. Escombros, cristales, plásticos, todo lo que había ahí, la arrastra. Tiene una característica en la que se puede medir más o menos la fuerza que tiene, y es que esto está grabado en infrarrojo. Quiere decir que ralentiza la imagen. Cuando, si le das un poquito para atrás, verás cómo los compañeros, cuando pasan, van haciendo, ¿no? Pues cuando vemos la imagen de nuevo, te das cuenta que la puerta hace ¡zum!, de un tirón, arrastrando todo lo que lleva adelante. No tiene cristal. Ahí tiene un trozo de cristal aquí intermedio, porque alguien lo rompió. Si le das hacia atrás, te das cuenta como... ¿Cómo sería tu compañero? Verás cuando pasa, verás cómo pasa más lento, ¿no? Lo que hemos intentado es que sean muy claras. Es decir, que sea fácil de escuchar para la gente que no está acostumbrada a escuchar psicofonías. Porque eso es como todo. El oído hay que tenerlo entrenado. Y lo que buscamos... hay una muy, muy fuerte que provoca un impacto, ya lo digo de antemano, que dice... ¡Hijo de puta! Bueno, pues todo eso... En breves instantes vamos a tener la oportunidad de hablar con la persona que ha hecho posible traernos hasta aquí esta investigación. Esto son sonidos de un programa de televisión que este gran investigador llamado Antonio Pérez, coordinador del SEIP en Murcia, realizó para el Canal 6 de esa misma ciudad, y fue, por supuesto, tuvo una repercusión a nivel nacional tremenda. Ya hablaremos con él. Vamos a comenzar, como siempre, como es normal en nuestro programa, con las efemérides. ¿Qué pasó tal día como hoy? Cosas que ocurrieron tal día como hoy, un 27 de noviembre, en la historia. Porque tal día como hoy, en el año 8 a.C., muere el poeta Quinto Horacio Flaco. En el año 450 moriría Gala Plácida, esposa del emperador Constancio III. En el año 511, Clodoveo I, rey de los francos, fallece. Siglos después, en plena conquista o descubrimiento de América, en el año 1493, Cristóbal Colón funda la ciudad de La Isabela, en la isla de Haití. Y en 1701 nace Andrew Celsius, astrónomo suizo. En 1757 nacería el pintor, místico y poeta William Blake. y en 1807 la Casa Real Portuguesa huye a Brasil tras la conquista francesa. En 1832 nacería el escritor Lewis Carroll, y 6 años más tarde una escuadra francesa bombardea el fuerte que defendía Veracruz en México, ciudad que capitula poco tiempo después. En 1865 nace el poeta colombiano José Asunción Silva, y 3 años más tarde, en 1868, el emperador de Japón traslada su residencia de la ciudad de Kioto a Yedo, que tomaría el nombre de Tokio. En 1887 se funda el Quilmes Rowers, que luego se transformó en el Quilmes Cricket Club y más tarde en el Quilmes Athletic Club, que es el segundo más antiguo de los que siguen jugando los torneos oficiales en Argentina. En 1894 el científico y millonario sueco Alfred Nobel instituye en su testamento 5 premios anuales que llevan su nombre. Un año después moriría Alejandro Dumas, escritor francés. Y un año después del fallecimiento de Alejandro Dumas, fallece Alejandro Dumas, hijo. Entramos ya en el siglo XX para irnos al año 1922, cuando el arqueólogo Howard Carter, tal día como hoy, un 27 de noviembre, descubre la momia del faraón Tutankamón. En ese mismo año, Francia ocupará el Ruhr para garantizar el pago de las reparaciones de la guerra con Alemania. En 1971, en España, más del 20% de la población activa es emigrante. Y en 1983 se estrella cerca del aeropuerto de Madrid un Boeing 747 de la compañía aérea colombiana Avianca. En este trágico suceso mueren 183 personas y sobreviven 11. En 1984 el acuerdo hispano-británico sobre Gibraltar se produce. Gran Bretaña acepta por primera vez discutir sobre la soberanía del Peñón. Un año después el cometa Halley se acerca a la Tierra por segunda vez en el siglo XX. En 1996, para concluir, concluye en Costa Rica la cumbre del ozono. Serían los hechos más significativos ocurridos tal día como hoy, un 27 de noviembre en la historia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, pues Sierra Espuña, un magnífico paraje natural de una belleza incalculable. Un edificio, ahí en medio de la nada. Un antiguo preventorio, que posteriormente pasó a ser albergue. Y una historia. Una historia de misterio. De misterio, yo diría que desgarrador, por lo que hemos podido oír. Nos acompaña esta noche al otro lado del hilo telefónico Antonio Pérez. Él es coordinador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas en Murcia. Colabora, como ya hemos dicho, en varios medios de comunicación de allí, de Murcia, concretamente en Canal 6. Ha realizado, ha escrito numerosos artículos en prensa escrita, en internet, tiene página web. Todo eso nos lo va a comentar, por supuesto, esta noche, aparte de hablarnos de este apasionante caso, de este preventorio de Sierra Espuña. Antonio, buenas noches. Hola Jesús, buenas noches. Bueno, estoy encantadísimo de poder volver a hablar contigo y sobre todo este tema que tanto a ti como a mí nos apasiona, que es el misterio. Y por primera vez aquí para los oyentes de Radio Betis, un caso que creo, por lo menos bajo mi punto de vista, yo lo califico así, creo que es uno de los mejores, si no el mejor del panorama nacional de la actualidad, del misterio, porque tiene todas las notas para poder serlo. En esta mesa de trabajo, pues nos encontramos con Alberto, con Zoraida y con Laura, que cuando queráis, como mesa de trabajo que es, podéis preguntar lo que queráis a Antonio, que seguro que os va a responder, porque es una persona con unos vastísimos conocimientos en el mundo del misterio. Antonio, cuéntanos un poco brevemente la historia de ese lugar, de ese preventorio. ¿Qué es? Primero, ¿qué es un preventorio? Porque hay personas que dirán, ¿qué es esto? ¿Esto qué es? ¿Qué es? Pues hablamos del preventorio antituberculoso de Sierra Espuña. Uh-huh. Se construyó a principios del siglo pasado. Para 1917 se empezó la construcción, bueno, y se terminó en el 34, en el 35 se inauguró, y bueno, lo que se hizo con él era un hospital para tuberculosos. Uh-huh. Es decir, la tuberculosis en aquella época no tenía cura la no tenía antídoto hasta que apareció la penicilina. Uh-huh. Entonces, en aquella época lo que se hacía era primeramente apartarlos de lo que sería el pueblo porque era muy contagioso. Uh-huh. Y segundo, lo único que tenía que le podía aliviar era pues el aire puro y fresco, ¿no? Y entonces pues lo que hacía era llevárselo siempre a zonas alejadas y a zonas de montaña en el que pues corriera el aire puro. Uh-huh. De hecho, este era de los más grandes de España, venía gente de toda España, y para que te hagas una idea, tenía más de 200 camas y había listas de espera para poder estar en él. Listas de espera. Sí, sí. Tiene una buena categoría a nivel nacional, panorama nacional, ¿no? Como centro, ¿no? Sí, claro. Y además eran este tipo de hospital fue importado desde Alemania. Y los ingenieros y los primeros que lo dirigieron eran alemanes. Ah, o sea que no fue construido, bueno, fue construido por personal español, pero con ingeniería, o sea, llevado por alemanes, ¿no? La arquitectura sí, por alemanes, ¿no? Perfecto. La idea de este tipo de preventorios para curar la tuberculosis la importamos de Alemania, y lo que son los planos y todo estuvo supervisado por equipos de alemanes que en aquella época pues era muy común, ¿no? ¿Siempre fue preventorio esto, Antonio? Pues la verdad es que tuvo bastantes usos. Al principio fue preventorio. En tiempo de guerra se utilizaba de preventorio y también como hospital militar. Después dejó de ser hospital militar y se convirtió también en hospital de zona porque allí quedan bastante alejados de lo que sería Murcia capital. Uh-huh. Y entonces tenía zona para preventorio y zona para hospital. Se utilizó de muchas formas. A mediados de los 60 es cuando lo cierran, porque cuando la penicilina entra en vigor, pues lógicamente ya había cura y ya eran muchísimos menos los enfermos y todos sanaban. Entonces los pocos que quedaban los mandaron al hospital preventorio que había en Albacete. Uh-huh. Y desde ese momento pues pasa a ser primeramente escuela, después se cerró, después parte, porque es inmenso, un ala de las dos gigantes que tiene se restauró en los años 80, se utilizó como albergue juvenil y a mediados de los 90 lo cerraron hasta el día de hoy está cerrado. Bien, bueno, y con todos estos datos, recapitulando, pues lo que se hacía poco más o menos que llevar allí a las personas para dejarlas morir, ¿no, Antonio? O sea, allí era el final de su vida, tenía la enfermedad, no había cura, vas allí y lo único que hacía era esperar la muerte, ¿no? Hombre, había casos que la gente sí que mejoraba, incluso que se llegaba a curar. Lógicamente, uh-huh, es que estaba muy mal, moría. Bien. Lo que a mí me parece muy tenebroso de este caso, ¿sí?, es que ese hospital, la gente que lo regentaba, porque sí, yo he tenido la suerte de entrevistarme con mucha gente, y mucha gente mayor de aquella zona, y me sorprendía con qué frialdad me contaban, me venían a decir más o menos que cuando había listas de espera y había gente que ponía dinero, si ellos sacaban cuentas y había más gente allí que dinero les daba, pues a los que estaban más malos, los que estaban prácticamente que sabían que fallecían en horas, lo que hacían era sacarlo a una morgue que tenían fuera del recinto y lo dejaban allí en unas mesas de mármol y llamaban al pueblo más cercano, que era Alhama, para que los carreteros de época subieran a recoger los cadáveres. Decían, bueno, lo dejamos aquí y mientras suben o no suben, como siempre pasa, día y medio, 2 días, seguro que están muertos. Claro, los carreteros llegaban y llegaban con una caja que era la que utilizaban siempre. Y entonces echaban el muerto o el posible muerto dentro de la caja, echaban camino abajo con las carretas. Y claro, hay veces que con su último suspiro esta gente golpeaba y chillaba. Imagínate el susto que se llevaba esta gente. Los carreteros, que habían algunos que vivían solo de eso y decían, yo, aunque me muera de hambre, yo no subo más aquí, ¿no? Y claro, luego llegaban al cementerio de Alhama y se hicieron dos fosas comunes gigantescas y claro, llegaban, vaciaban el cuerpo y volvían a subirse a buscar más cuerpos. Había días que recogían 4 y 5 cuerpos. Estamos hablando de algo que era de una brutalidad tremenda. Pues sí. Antonio, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuándo, cómo y por qué te aproximas a este caso? Pues me aproximo a este caso porque un muchacho, un boy scout, de los que iban al albergue, pues un día me cuenta, como me conoce y me ve por aquí en televisión y tal, me cuenta que él estando allí vio como una especie de presencia que le asustó muchísimo. Él me dice que es como una neblina verduzca que se aproximaba flotando hacia él y se asustó muchísimo. Pero que no era él solo el que escuchaba y el que veía, y que tanto miedo cogió esa noche que se cruzó con él, que se salió a la puerta del vamos, salió del recinto y dijo que hasta que no vieran sus padres que él no iba a entrar más y no volvió a entrar. Poco tiempo después, una amiga me dice que conoce al último conserje o el penúltimo conserje que estuvo allí cuando aquello era albergue juvenil y que era gente que trabajaba pues para el Estado. Dice que haya pedido el traslado y que él ya le había contado que le habían pasado varias cosas. Pues tú imagínate, cuando yo tengo noticias por un lado, tengo noticias por otro, conozco más o menos la historia, pues, y me dicen que tengo la posibilidad incluso de hablar con uno de los últimos conserjes de ahí, pues claro, me ponen la miel en la boca, automáticamente busco el entrevistarme con él, y claro, cuando me entrevisto con él, descubro que no es solo este conserje el que había pedido el traslado. Y tú imagínate, ¿no?, lo que es en un paraje de estos, que es idílico, una persona que está de conserje, que los fines de semana le suelen venir unos cuantos niños a hacer ahí un poco de campamento, y el resto de la semana pues prácticamente no tienen nada que hacer, nada más que disfrutar de la naturaleza y disfrutar del entorno, que es maravilloso. ¿Por qué esta gente pedía el traslado? Porque fueron 4 o 5, el quinto no lo tengo todavía confirmado, los que pidieron el traslado. Claro, cuando yo me entrevisto con este hombre, empiezo a descubrir que esta gente pasaba muchísimo miedo allí. Antonio, ¿esta puede ser la causa por la cual ese edificio dejó de funcionar? ¿O sea, dejó de tener uso? Totalmente. De hecho, yo cuando empiezo a tirar del hilo, descubro que el problema que hubo allí cuando lo convierte en el albergue es que nadie quiere ir. Los monitores no quieren ir porque ven y escuchan muchísimas cosas. Los niños se asustan porque ven presencias, porque notan presencias, porque le hablan al oído, porque los tocan. Y claro, cuando no quiere ir y no hay negocio, pues al final piensa que se dejó de funcionar en el año 1995, y aún así estuvieron los conserjes allí hasta 1999, que me acuerdo que con este conserje que me entrevistó, sí, me dice, bueno, me hace un croquis de dónde le aparecían las presencias, en la primera planta y tal, y me dice, mira, yo cuando me notificaron el traslado, me alegrí tanto que casi lloro, pero dije, bueno, el día que ya me vaya, voy a subir a ese pasillo y voy a tirar unas fotos. Claro, yo oigo eso y digo, ¿dónde están las fotos? Enséñame las fotos. Y me dice, no viste nunca las fotos. Dice, ¿sabes por qué? Digo, pues no. Dice, porque si en esas fotos sale algo de lo que yo creo que allí hay, tú piensas que yo soy un funcionario. Y yo ahora, mi destino oficial es ese. Si yo algún día tengo que volver, aunque pierda mi puesto de trabajo, yo no vuelvo. Imagínate, para que un funcionario te diga eso, el miedo que esa gente pasaba allí. O sea, Antonio, alguien de algún estamento público sabía, tenía conocimiento de los acontecimientos que allí había, que allí se daban, ¿no? Hombre, no te puedo asegurar. Lo que sí te digo es que ellos, entre los conserjes, y eso sí lo he podido constatar, procuraban no contarse nada. Porque claro, el que se quedaba era el que sufría, ¿sabes? El que tenía que pasar allí la noche, y cuando el otro se iba, decía, cuidado que hoy el día está movido, que hoy arriba me han abierto no sé cuántas puertas, he escuchado... Porque claro, es que allí pasaban cosas espeluznantes. Tú imagínate lo que es ese pedazo de edificio, que no hay nadie en ninguna planta, están ellos prácticamente en la puerta de entrada al edificio, que es donde ellos utilizaban las habitaciones, y de repente oían cómo gente se movía por arriba, cómo se cerraban y abrían puertas, cómo se encendían y apagaban luces, claro, y ellos sabían que no había nadie. Antonio, tenemos testigos, tenemos datos, tenemos una historia. Antonio, el investigador, personalmente, ¿qué has visto, qué has oído, qué has experimentado allí, qué has podido grabar? Bueno, aquello es, lo primero que nos encontramos el primer día que llegamos allí es que oímos cómo las cisternas empiezan a funcionar. Las cisternas de los baños. Bueno, te voy a decir que ese edificio está totalmente por dentro destrozado. Quedan tres cisternas en todo el edificio y no hay agua desde hace más de 10 años. Es imposible que funcione la cisterna. El ascensor, lo oíamos cómo subía y bajaba. El ascensor lleva más de 10 años roto entre el primer sótano y la planta baja. Recuerdo que la segunda vez vino Pedro Amorós, Pedro que investiga mucho con nosotros, y me dijo, bueno, ¿qué estamos escuchando? El ascensor, digo, exactamente. Digo, pero hace más de 10 años que está roto. Dice, no puede ser. Digo, vente conmigo. Bajamos abajo, vemos el ascensor, lo fotografiamos y de repente escuchamos arriba gente, pasos, moverse, gente por allí. Dice Pedro, vamos a subir que ya llega el equipo. Digo, no llega nadie, Pedro, estamos solos. Antonio, que no los oye. Digo, claro que los oigo, ahora vamos a subir los dos, vas a ver que no hay nada. Es decir, eso es nada más entrar en el edificio. Nosotros hemos cogido unas psicofonías totalmente espectaculares. Hemos tenido registros de todo tipo. Mira, hemos llegado ahí con un equipo de televisión y Guillermo Núñez coloca pues una serie de cámaras en un pasillo y unos sensores pues de movimiento, de temperatura, de láser, siempre entremezclados para que nunca haya confusión. Mm. Bueno, pues está el cámara, y eso está grabado, eso está en televisión, lo podéis ver incluso en YouTube, está que están colgados, como el cámara, el presentador le está preguntando a Guillermo y de repente empiezan los sensores a saltar. Desde el final del pasillo, imagínate 25 metros de pasillo en penumbra, como los sensores empiezan a saltar hacia ellos. Bueno, pues te lo digo, es que puede causar hasta risa, porque los sensores van saltando y conforme se van acercando hacia ellos, el cámara se queda enchufando al pasillo, el presentador se esconde detrás del cámara, la que iba con él detrás, y forman una cola, allí todos escondiéndose y nosotros tirando fotos. Bueno, pues hasta ellos fueron capaces de coger. Nosotros en directo no vimos nada, pero luego en la televisión de Canal 6, es decir, en la cámara de Canal 6, se ve perfectamente cómo pasa una neblina por delante de la cámara. Bien. Antonio, antes de pasar al tema psicofonía, lógicamente, por desgracia, la imagen no podemos porque estamos en la radio, pero sí lo está describiendo prácticamente como si estuviéramos allí. O sea, nos hacemos una idea, un croquis perfecto del edificio. Hay, Jesús, otra grabación todavía mucho más espectacular que esa. ¿Así? En una de las noches, eran las 2, las 3 de la mañana, estábamos Iván Itar, Celestele Romera, Pedro Amorós y yo, y en el pasillo donde todo el mundo decía que veía siempre esas figuras moverse, esa mujer, esa dama de blanco, pues porque ese pasillo une lo que era el edificio antiguo con el edificio nuevo. Es decir, si estás un metro a la derecha, estás en lo que se reformó en 1980, y si te vas un metro a la izquierda, estás en 1917, las construcciones de 1917, imagínate, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues colocamos una cámara de vídeo, la dejamos fija, colocamos unos grabadores 5 metros más adelante, y cuando mis compañeros se disponen a salir del plano, es decir, dejar el pasillo libre, cuando llevaban andando unos 5 metros hasta el camino, nosotros estamos en el pasillo paralelo, una puerta de cristales sin cristal, que estaba rodeada de escombros de un baño que habían destrozado poco antes, se cierra con una fuerza tremenda. Arrastra escombros, cascotes, arma un estruendo salvaje. Hemos tenido ese sonido, Antonio. Antes de entrar hemos tenido ese sonido. Ese corte lo he sacado de la grabación que tú tuviste a bien enviarme. Ajá. Y lo hemos puesto. Es espectacular. Espectacular. Solo el sonido claro, ya es espectacular. Pero tú imagínate, Jesús, a las 2 o las 3 de la mañana, Pedro y yo estábamos con los auriculares escuchando la grabación en directo. Uh-huh. Bueno, pues prácticamente nos deja sordos, ¿sabes? Y cuando los vemos llegar a ellos con la cara que llegan, por eso cuando dices, ¿vosotros pasáis miedo? Y tú dices, nunca. Bueno, no, a veces sí pasan miedo. Los claro. ves llegar y les dices, ¿qué está pasando? Y dicen ellos, yo no lo sé, pero yo no vuelvo, ¿eh? Claro, y ahí nos quedamos parados durante media hora, no escuchamos nada, y entonces cuando volvemos no nos damos cuenta de nada. Nos damos cuenta cuando rebobinamos el vídeo, y es cuando vemos qué espectacular que es aquello, porque después nosotros hacemos pruebas y era imposible. Nosotros, tirándole nosotros con toda nuestra fuerza de un tirón, de un golpe, era imposible cerrar la puerta como se cerró. Ya. Es espectacular. Bueno, si tú has visto el vídeo, sabes sí. Antonio, yo soy una persona que tú sabes, porque ya te he entrevistado una vez más, tú sabes que a mí me gusta mucho hablar de la persona. ¿Qué sintió Antonio la primera vez que pisó aquel lugar? Hombre, allí lo que una persona que sea un poquito sensible, lo que detecta es una cantidad de energía descomunal, ¿no? A mí no me extraña que pasen esa serie de cosas, todo lo que nos pasaba allí, cómo se cierren, cómo se abren puertas, los golpes que dan, porque allí lo que hay es una energía que te digo, que nada más entrar se te pone, vamos, la sensación de que te están vigilando y que te muevas para donde te muevas, te siguen. Y luego, como cuando consigues registros psicofónicos, parece que interactúan las voces contigo, te preguntan, son tres, ¿quiénes son estos? Pues no lo sé, pero todo este tipo de registros. Luego hay otros registros que son tremendamente crueles, tremendamente dolorosos. Uh-huh. Hay otros registros que lo que te enseñan, vamos, te están explicando. Yo recuerdo que la primera vez que vino con nosotros una psíquica muy, muy amiga nuestra, de la que yo me fío muchísimo, Rocío, que tú la conoces. Sí, la conozco. Rocío, bellísima que, persona. Sí, que yo la llevé, qué pena me dio, ¿sabes? Porque la llevé engañada y yo le digo, quedamos en Alhama, y me llega con unos taconcitos, me llega con una falda, y luego la llevo por ahí, por medio de los escombros, allí en medio. Y cuando llega allí me dice, ¿dónde me has traído? Digo, no, que quiero que veas esto. Y ve que hay en piedra escrito albergue juvenil y me dice, esto no es eso, esto no es lo que dice, y además hablan muy raro. Digo, ¿cómo que hablan muy raro? Y dice, sí, hablan muy raro, estos son extranjeros. Impresionante. Y yo llego y digo, que son extranjeros. Y entonces nos vamos a hemeroteca. Uh-huh. Y descubrimos que ahí fue donde descubrimos que eran alemanes. Los primeros, el primer director y algunas de las enfermeras que habían allí eran alemanas. Es decir, que era todo ir a importado desde Alemania. Digo, joder, impresionante con ella, ¿no? Rocío, sí, es impresionante. Sí, Rocío, Antonio, ¿en la actualidad sigues investigando in situ el caso? Ah, pues mira, me viene bien que me haga esta pregunta porque hace aproximadamente un mes yo hago un programa en Canal 7 de Murcia, ahora que es la autonómica. Uy, yo he dicho Canal 6, me he equivocado. Sí, no, es que también, bueno, lo que se puede ver en YouTube es de Canal 6, pero bueno, yo hace un par de años estoy ya en Canal 7 de Murcia, estoy en un programa de Irma Soriano que se llama Así es la vida, y yo tengo una sección que es sección Crónica de Misterio. Entonces pedimos permiso desde la televisión para poder ir allí, a ver si podíamos entrar, a ver cómo estaba últimamente, porque lo último que a mí me había llegado es que gente de Protección Civil habían estado por allí, dice, y aquello estaba muy removido. Es más, a un compañero mío le dicen, es que hemos descubierto un pozo lleno de sangre. Claro, y a mí cuando me llega este informe digo, mira, yo allí sé que hay registros de alcantarillado que son de casi 60 por 60 cuadrados y que tienen 4 y 5 metros de profundidad, es decir, que parecen pozos, pero no lo son. Y yo con sangre no he visto nunca, pero bueno, vamos a intentar ir. Bueno, pues te puedo decir que mandamos a un cámara para grabar exteriores mientras pedíamos permiso. Sí. Cuando los forestales vieron llegar a la cámara, ¿para qué contarte? No lo dejaron grabar exteriores, no le dejaron grabar nada, nada. Porque es que no queremos que volváis, porque si lo veis por aquí, esto parece otra vez una romería, se llena con miles de personas. Claro. Claro, y no queremos. ¿Y el nombre y en potestad de quién actuaban estos señores? Pues me imagino que de medio ambiente, porque claro, ellos trabajan para Icona. Ya. Bueno, qué pena. Bueno, pues vamos a ilustrar aquella investigación que vosotros hacíais allí. Aquellas psicofonías que han sido las que son impresionantes. Son más de tres años de investigación, ¿eh? Exacto. Más de tres años de investigación. Traen estas voces que nosotros vamos a oír y que tú, me gustaría que después de oírlas nos comentaras un poco cómo, la forma en la que se obtuvo, bueno, pues todo lo que tú creas conveniente que quieres comentar. La primera, pues siento por la audiencia, pero es que es muy claro, muy explícita. La primera dice, además, de forma clarísimamente clara, hijo de puta. Lo vamos a reproducir. Antonio, más claro agua, ¿no? Sí, pero es que yo la he escuchado a través del teléfono y la verdad es que impresiona, pero tú sabes cuando de verdad impresiona, cuando te colocas los auriculares, estás solo, claro, y la escuchas tú y te centras en ella y coges los matices. Tú ahora mismo escuchas un insulto, realmente es un insulto, pero es un insulto de defensivo totalmente, es decir, es una persona que está derrotada, es una persona que lo único que le queda es lanzar el insulto porque no puede hacer más. Es a mí guarda un odio, un rencor, un daño, ¿no? Sí. Es la verdad es que es desgarradora esta psicofonía. Bueno, ahora yo me pongo la toga de abogado del diablo y te hago las preguntas que tú sabes que también me gusta hacerte. Bien. ¿Cabe la posibilidad de que alguien podía allí, pues por gastar una broma desde el fondo de un pasillo, no sé, pudiera decir esto y quedara registrado? Hombre, es muy difícil. Mira, este registro precisamente pertenece a Fran Márquez, un compañero mío. Este fue también en la zona de la primera planta y esa noche estábamos allí cinco personas y estábamos los cinco juntos. Se registra, creo que aproximadamente a las 3 de la mañana, en un sitio que la casa más cercana puede estar a 10-12 kilómetros. ¿Sabes? Sí. No sé, cada uno, lo que yo no voy a poder nunca es evitar que haya gente escéptica, que gente que piense, ya, pero yo te digo, la forma de trabajar nuestra no es así. Bien. Es decir, nosotros hay veces que cuando tenemos dudas con algún registro, simplemente lo ignoramos, no lo utilizamos. Bien. Hombre, pero tú sabes, hombre, a las 3 de la mañana en aquel sitio y con el frío que tiene que hacer allí, claro. Difícilmente alguien pueda ir vamos a darle una bromita a estos señores que están allí, pues es un poco complicado. Zoraida quiere hacerte una pregunta antes de pasar con la siguiente psicofonía. Perdona, ¿usted la escuchó tal cual en directo o la tuvisteis que analizar? No. Este registro en ningún momento se escucha en directo, nosotros no lo escuchamos. Uh-huh. Es decir, nosotros lo escuchamos cuando empezamos a analizar. Y fíjate lo fuerte que es, ¿no? Lo que no te puedo decir, y antes de decirte si no, y mentirte, es que no sé si en ese momento Frank estaba con los auriculares puestos escuchando la imagen que se graba, no te puedo decir. Pero que había más compañeros allí escuchando en directo, ¿no? No, cuando estaba. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que generalmente en estos sitios nosotros grabamos. Y o bien hacemos preguntas o hacemos grabaciones de 3 minutos. Uh-huh. Y lo que, en vez de rebobinar y escuchar, lo que hacemos es obtener, ir obteniendo material para poder llevarnos luego, para poder tener mucho material para analizar. Porque lo que hemos descubierto es que cuando en in situ grabamos 3 minutos, escuchamos, al final nos llevamos 5 o 6 cortes, que son 15-20 minutos de grabación, y punto. Cuando de la otra forma te puedes llevar 2 horas perfectamente de grabación en cortes de 3-4 minutos. Entonces, como son sitios, tú imagínate que del sitio este que estamos hablando está desde mi casa allí, estará a cerca de 90 kilómetros. Bueno, pues ahora vamos a oír a otro corte, que es siempre lo que suele ocurrir en este tipo de casos, esa invitación a decir, pues bueno, no hay problema, que buenas hechos y bien recibido. Bueno, pues todo lo contrario, no sé cómo nos la apañamos con las psicofonías, que vamos a escuchar ahora concretamente Márchate. Bueno, esta es un poquitín más difícil de pillar, pero sí, se oye el Márchate. Esa, sí. Esa, como siempre, como digo yo, invitando a pasar, ¿no, Antonio? Sí, investigación. Pero no, la verdad es que este tipo de psicofonías son muy comunes, ¿eh? Yo que me muevo mucho y voy a muchos sitios a grabar, te digo que perfectamente de márchense, márchate, fuera de aquí, pues a lo mejor tendré un centenar, ¿sabes? Y no sé, es que da la sensación como que si en algunos sitios molestamos, ¿no? Ya. Y estas suelen ser muy comunes, que imagino que a ti también te habrá pasado, que es cuando estás montando, siempre, vamos, en mi caso yo cuando llego a aquel sitio lo primero que hago es meter un grabador y un micro que graba todo y ya después me pongo a montar. Sí. Y generalmente en los primeros minutos suele aparecer en márchense, fuera de aquí, quién soy. Vete, sí. Sí. Eso es muy típico. Es muy común. Bueno, vamos a escuchar la última. Que además tiene mucho que ver con el lugar, con lo que allí pues había, con las personas que allí desgraciadamente pues terminaban. Es el siguiente corte que dice Tísica. Bueno, Antonio, primero, Tísica, ¿este término qué es? Claro, pues eso es. Mira, esta psicofonía tiene más historia porque aquí, tú sabes que en una investigación de 3 años hay veces que vienen unos compañeros y veces que vienen otros, ¿no? Uh-huh. Y más cuando son compañeros que unos son de Albacete, otros son de Alicante, otros son de Valencia. Entonces, viene uno de los compañeros que no había estado nunca y dice, bueno, pero realmente, ¿esto qué era? ¿Esto para qué servía? Y se registra este corte, ¿no? Unos segundos después. Tísica. Hoy día, tú sabes que prácticamente nadie sabe lo que es un tísico. Uh-huh. Pero hace 30, 40 años, 50 años, a cualquier tuberculoso le llamaban tísico o tísica. Es decir, el término tísico hoy no se utiliza, antaño sí, y es una de las cosas que hay que matizar, ¿no? Uh-huh. Una psicofonía obtenida en el 2005, 2006, no exactamente ahora mismo, utiliza un vocablo que se utilizaba hace 30 años. Uh-huh. Claro, y que hay muy pocas personas que puedan conocer como para decirlo ahí en medio, vamos. Claro. Ya te digo, es una psicofonía que a mí me gusta muchísimo precisamente por eso, ¿no? Por el vocablo que utiliza. Tremendo el caso, Antonio. Bueno, y actualmente ya, porque claro, el tiempo, tú sabes que la radio es oro, nos apremia. En la actualidad, Antonio Pérez, ¿qué investigación lleva? ¿Qué es lo que hace en la actualidad? Yo lo siento, pero yo tengo que meter un poquito, porque si no, Antonio, no soy yo, ¿eh? Madre mía. Pues mira, lo último que he hecho es una casa en Cartagena, una casa encantada en Cartagena, que al final la familia ha tenido que irse de ella porque no hay quien viva allí. hemos obtenido unos resultados espectaculares, hemos obtenido una psicofonía buenísima, hemos obtenido unas psicoimágenes que quitan el hipo y hemos obtenido, fíjate Jesús, lo difícil que es, grabar cómo el fenómeno trabaja con el investigador. Es decir, hay un momento, porque en esa casa se producen muchísimos fenómenos, uno de ellos son lumínicos, y es que han ido muchísimas veces los electricistas, nadie encuentra la razón, pero de vez en cuando hay luces que se encienden y se apagan solas, sin que nadie lo toque. Y tenemos cómo interactúa el fenómeno con los compañeros. Hay una, sobre todo, que es nuestra compañera Andrea Lacasia, que en un cuarto, en un cobertizo, dice, si estás aquí, dame una prueba física. Y no solo pide eso, que eso es algo muy común que pide, sino dice, enciéndeme la luz. Vaya. Y de repente se oye un pum y se enciende la luz y se apaga. Imagínate, Andrea hace la pregunta, pero nada más escuchar la reacción de ella es impactante. Lógico. Lógico, claro. Claro, pero es que lo repitieron varias veces. Bueno. Antonio, nos contarás ese caso aquí, ¿verdad?, en Voces del Misterio, ¿no? Pues sí, y si quieres te puedo mandar, como la imagen no se puede pasar en radio, sí te puedo mandar el corte de sonido de cómo Andrea hace la pregunta y cómo se oye el chisporretazo y pum, se enciende la luz y la reacción de ella. Lógicamente también unas cuantas psicofonías, porque hay una psicofonía que me encanta, que es la voz de un niño. Sí. Que dice una por una a las 2:30 de la mañana. Espectacular y escalofriante. Bueno, Antonio, pues date ya por admitido en la nómina de nuestro programa de Voces del Misterio. Esperamos tenerte aquí muchas veces más, porque tú sabes que me encanta hablar contigo, porque tú, yo te califico a ti como la San Miguel, porque donde vas triunfa. No hay sitio que no vaya en el que no registre algo, de verdad. Bueno, que sabes lo que pasa, que en los sitios donde vamos donde no sacamos nada, no decimos nada. Pero son los menos, Antonio, que yo lo sé, que eso se lo puede, doy fe a la audiencia de que son los menos, ¿eh? Pero piensa también, es que el equipo de gente que nos desplazamos, claro que sí, ya mucho equipo, mucho material, algo que nos ha costado mucho año y mucho dinero juntar, gente con muchos años de experiencia, gente que sabe a lo que va y que, lógicamente, cuanta más gente, como yo digo, buena junten, mejor equipo junten y más experiencia, pues también es más fácil. Claro. No es lo mismo que el que va con su grabadorcito a un sitio a ver si coge una psicofonía que lleva un equipo que lleva, por ejemplo, a Guillermo Núñez, que lleva 12 o 14 cámaras, que tiran 5, 6, 7 mil fotos esa noche. Cámaras de infrarrojo, cámaras ultravioleta, equipos de psicofonías, pues imagínate, cuando va Iván y tal con su equipo, Pedro Amoros por otro lado, yo voy por otro lado, el otro va por otro lado, psicoimagen Paco Lucha por otro lado, es decir, digamos, un equipo tan multidisciplinar que cuando podemos entrar, pues la verdad es que es difícil que alguno no tenga algo que merezca la pena, eso sí es cierto. Magnífico, Antonio. Pues muchísimas gracias. No sé cuánto te agradezco que esta noche hayamos podido hablar otra vez. Hacía muchísimo tiempo que quería hablar contigo. Yo creo que en breve, si Dios quiere, yo me voy a desplazar por allí, por Alicante. Voy a dejar caer en algún otro sarao que se organice por allí. Y seguro que nos vamos a ver y a tomar algo y a darnos un abrazo como nos merecemos. Oye, y si no me entero, me da un toque, que sabes que estoy en autovía a media hora. Y vale. Entonces te voy a contar muchísimos más casos que llevamos ahora en danza y con unos resultados espectaculares. Antonio, ha sido un verdadero placer. Muchísimas gracias y muy buenas noches. El placer es mío y me tenéis para cuando queráis. Gracias. Muy bien, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué os ha parecido el caso? Impactante. Es lo mejorcito de lo mejor. Bueno, pues como este os aseguro que muchísimo más. Como este, seguro que más. Llega la hora, y voy a hacerlo casi que sin corte, porque estamos muy apretaditos de tiempo. Llega la hora de que José Manuel García Bautista nos ilustre con la parapsicología. Vamos a nuestro rincón de la historia de la parapsicología. Sabios científicos como William James, Freud, Jung o MacDougall, para no citar más que ejemplos de psicólogos, llegaron a considerar que había evidencias más que suficientes para justificar una investigación exhaustiva de tales fenómenos como métodos experimentales. Fenómenos parapsicológicos. Evidentemente, la posición científica debe ser la de estudiar tales temas antes de negarlos o afirmarlos. Por otro lado, ninguna posible realidad de nuestro mundo debe ser excluida de la investigación científica, y menos cuando está estrechamente relacionada con el hombre. Lo que hace de mayor importancia, como es el caso de los fenómenos parapsicológicos. En 1882 se dio el primer caso eficaz en orden a la investigación científica, cuando fue fundada la Society for Psychical Research de Londres, reuniendo a sabios universitarios de primera categoría, incluso varios premios Nobel de diversos campos del saber. La iniciativa partió de William Barrett, de Dublín, y de John Romanos. El primer presidente de la sociedad fue Henry Sidgwick, a quien siguieron en la presidencia sucesivamente nombres tan conocidos en el ámbito científico como Stewart Balfour, William Crookes, William James o A. J. Balfour. Enseguida se funda una filial de la Society for Psychical Research en los Estados Unidos, la American Society for Psychical Research, y en el decurso de los años aparecen sociedades semejantes en varios países. Las universidades, sin embargo, se mantenían ajenas a la nueva investigación. Las excepciones, aunque de prometedoras en un futuro mejor, fueron muy pocas. En 1893, Albert Costet consigue el título de doctor en medicina por la Universidad de Montpellier, Francia, con una tesis sobre estas fuerzas inconscientes del psiquismo humano. En 1911 se establece en la Universidad de Stanford un laboratorio subvencionado para las mismas investigaciones. Y en 1917 se publican los resultados de experiencias sobre el conocimiento extrasensorial, realizada en aquella universidad bajo la dirección del profesor Dr. John E. Cooper. En 1812, la Universidad de Harvard establece la Fundación Hodgson para la investigación de estos temas. Esta etapa primera de investigación científica fue llamada metapsíquica. En la segunda etapa de la investigación, absolutamente reciente, en la metapsíquica, se dio su lugar a la parapsicología. En América del Norte comenzó así. El señor John Thomas, abogado estadounidense, perdió a su esposa, la señora Ethel. Entonces trató de elucidar si era realmente posible obtener de su espíritu desencarnado algunos mensajes. Organizó una serie de tentativas con médium famosas. Thomas se presentaba con nombres supuestos, enviaba a personas que no conocieron a su esposa. Según su opinión, obtuvo una gran cantidad de pruebas, entre comillas, de la comunicación con el más allá. En 1927 el doctor Thomas asigna una fuerte subvención al doctor Joseph Ryan y a su esposa, la doctora Luisa Ryan, para que bajo la dirección del famoso psicólogo William McDougall fueran estudiadas científicamente aquellas pruebas y otros problemas relacionados, según el doctor Thomas, con la comunicación con los muertos. Las tales pruebas son catalogadas hoy entre las manifestaciones del psiquismo humano de los vivos, y no del más allá, como el mismo Dr. Thomas acabó por reconocer. El Dr. Ryan y sus colaboradores consiguieron aún más. En un trabajo exhaustivo de revisión encontraron métodos verdaderamente científicos para la investigación. Fue así como en 1934, con la presentación al mundo de la nueva metodología, la investigación, por diferenciarse completamente de la metapsíquica, pasó a llamarse parapsicología, y a medida que en otros países se encontraban métodos científicos de estudio para los diversos fenómenos, la parapsicología iba absorbiendo a la metapsíquica. Los resultados positivos obtenidos justificaron la creación en ese mismo año, en 1934, del Laboratorio de Parapsicología de la Universidad de Duke, en Durham, Carolina del Norte, dirigido desde entonces por el Dr. Ryan. Fue el primer centro universitario de investigaciones con experimentadores full-time, personal administrativo y adecuados recursos financieros. La parapsicología comienza a partir del ámbito amateur para ingresar en la de la investigación profesional. Un año antes, en 1933, ya la misma Universidad de Duke concedía el título de doctor por sus trabajos de investigación en parapsicología al doctor, sí señor, John Thomas. Simultáneamente, otras universidades de otros países mantuvieron sus propios investigadores, y así, en aquel año, con trabajos de investigación en parapsicología, se doctoraba por la Universidad de Bonn Hans Bender, que fue catedrático de la parapsicología de la Universidad de Friburgo, en Alemania, y por la Universidad Real de Utrecht se doctoraba W.H.C. Tansit, que fue también catedrático de parapsicología de la misma Universidad Real. Cada año que pasaba, nuevas universidades en todo el mundo abrían sus puertas a la nueva ciencia. En 1939 había solo en Norteamérica 43 universidades dedicadas al estudio de estas manifestaciones, del psiquismo humano al margen de la psicología normal y patológica. La ciencia parapsicológica encontró por fin un camino y es reconocida y respetada como ciencia de vanguardia. El reconocimiento oficial universal como ciencia data de 1953, del Congreso Internacional de Parapsicología organizado por la International Foundation of Parapsychology, por la Universidad de Utrecht y por el Ministerio de Educación y Cultura de Holanda. En esa misma fecha, la Universidad surgía por primera vez un profesorado profesional en parapsicología, bajo la dirección del catedrático Tansit. Posteriormente fueron multiplicándose las cátedras universitarias de parapsicología en países más adelantados. Es difícil, no obstante, encerrar una definición de tantos y tan variados fenómenos. Algunas de las definiciones que se han propuesto esquivan la dificultad y caen en tautologías. Por ejemplo, la parapsicología tiene como objeto la comprobación y análisis de los fenómenos de la apariencia anormal, o por el contrario, estudia los fenómenos parapsicológicos y todos los relacionados con ello, que son términos, en suma, que quieren definir y no pueden entrar en la definición. Tomamos aquí el término parapsicológico como sinónimo de extraordinario, sorprendente, al margen de lo normal, inexplicable a primera vista. Parapsicológico o paranormal no significa anormal en sentido peyorativo de la palabra. Fenómeno parapsicológico no es sinónimo de patológico, propio de enfermos o de locos, aunque el límite entre paranormal, anormal, normal es muchas veces simple cuestión de grado, no siempre es fácil de precisar, y por otra parte, la frecuencia de los fenómenos parapsicológicos espontáneos o provocados pueden llevar a la anormalidad. Aparte de esto, las facultades parapsicológicas, consideradas como facultades, son patrimonio de todo el género humano y en ese sentido son facultades normales. Pero su manifestación es privativa, de personas especiales o de circunstancias extraordinarias. Por ejemplo, el fenómeno, la manifestación de la facultad, es parapsicológico, extraordinario, al margen de la psicología normal o patológica. Preferimos el prefijo para, al margen de, al prefijo supra, por encima de, supraparapsicológico o suprabarpsicológico o supranormal, en efecto sugiere más o menos que refleja o inconscientemente una relación con lo sobrenatural, que escapa del plano en que directa o comúnmente se mueve la parapsicología. La excepción se constituye en este caso la regla, pero aquí no se cumple. Los fenómenos llamados parapsicológicos son, al menos generalmente, espontáneos y reproducibles voluntariamente. Y en ese aspecto tienen y están también incluido el término parapsicológico. Con todo, muchos fenómenos parapsicológicos, a pesar de ser espontáneos, no reproducibles a voluntad, pueden ser comprobados estadísticamente. Notemos también, para finalizar, que el aspecto de espontaneidad o incontrolabilidad incluido en el concepto parapsicológico o el aspecto extraño de inexplicable, nuevos para la ciencia tradicional, no son propios de todos los fenómenos que estudia la parapsicología. Por eso debemos ampliar el término con el de aparente o a primera vista inexplicables. Fueron algunas de las tentativas de definición de ese término llamado parapsicología. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Bueno, pues ha sido, como siempre, un placer tener a José Manuel García Bautista hablándonos sobre la historia de la parapsicología, algo tan usual dentro del mundo del misterio y que debemos de aprender todos aquellos que nos dediquemos a esto si queremos hacer buenas investigaciones. Tenemos que entender que la mente del hombre también es pieza fundamental en todos aquellos acontecimientos. Bueno, hoy no tenemos el rincón de la historia, lo tendremos en próximos programas seguro, ese apartado tan apasionante de nuestro programa de Voces del Misterio aquí en Radio Betis, Pero sí vamos a hablar de algo que es no menos espectacular que la historia. Vamos a hablar, en este caso, de las psicofonías. Hombre, cualquiera que esté oyendo ahora dirá, otra perogrullada de que si es cassette o si es tal o cual. No. Vamos a introducir algo nuevo. Vamos a hablar de los nuevos... Habrá personas que lo conozcan, pero creo que pocos. Nuevos avances en el campo de la investigación de la psicofonía. Para ello vamos a hablar concretamente de la utilización en un experimento hace pues algo más de un año, que la verdad hubieron muy buenos resultados, fue un experimento muy bonito, además muy bueno. Un técnico de sonido pues se le ocurrió un día una brillante idea, y es, bueno, pues porque en vez de esperar que la psicofonía pues se grabe por un sonido, por un golpe que podamos dar, ¿por qué no buscamos esa fuente de la psicofonía? Se basa en una teoría del doctor ilustre doctor Sinesio Darnell, que es una de las máximas eminencias que hay en el campo de la investigación psicofónica. Él sostiene que estas entidades, que esta energía que puede dejarnos esta grabación cuando se la antoja, lo que hace en realidad es modular a su antojo ciertos sonidos del ambiente. Cuando podemos mover una silla, estas presencias, esta energía, es capaz de coger ese sonido, cambiarlo y, por lo tanto, hacer que a nuestros oídos llegue algo entendible. Claro, en base a esta teoría, que ahora desarrollaremos posteriormente un poquitín más, el tiempo que nos deje esta sección, lógicamente, en base a esto se comenzó esta serie de experimentos. Esta noche quería traeros esos sonidos con los cuales se comenzaron a hacer esas pruebas, y que nos gustaría aquí a todos los que estamos en la mesa que buscarais alguna fuente de generación de este mismo sonido y probarais hacer una pregunta, lanzar el sonido y grabarlo, porque puede ser que nos llevemos grandes sorpresas. Para ello tenemos que hablar de concretamente 5 sonidos que son los que fueron utilizados de forma técnica para grabar estas psicofonías. El primero que vamos a escuchar es el famoso white noise, el ruido en blanco, ese sonido antiguo de arrastre de las cintas que puede servirnos como portadora para esa psicofonía. Lo vamos a escuchar a continuación, un corte muy pequeñito. Bueno, pues este es el ruido blanco, el sonido en blanco, el white noise. Este es el que se puede utilizar, el más usado, y sobre este, sobre la modulación de este sonido, es posible que cambiándolo podamos entender, podamos registrar, podamos escuchar algo, alguna psicofonía. El siguiente sonido es el denominado ruido rosa. También comentaré para qué tipo de psicofonía se puede utilizar. Es el ruido blanco prácticamente para casi todas. El ruido rosa tiene una particularidad que ahora la comentaré. Este es el ruido rosa. Cualquiera que esté oyendo dirá, bueno, tontería, los sonidos que me están poniendo aquí. Me gustaría que identificaran estos sonidos porque cada uno tiene una aplicación. En el caso del ruido rosa, los mejores resultados se obtienen cuando dejamos correr el sonido y grabamos dentro de un lugar, de una casa, que además cuya habitación sea muy pequeña. En este tipo de lugares donde los técnicos que han realizado este estudio que estamos ofreciendo esta noche así brevemente han obtenido los mejores resultados. Nos vamos ahora al ruido marrón. Y también tiene otra particularidad. Este es el ruido marrón. No se les ha estropeado la radio, no. El ruido marrón es así. El ruido marrón se utiliza generalmente cuando el espacio en el cual estamos realizando la psicofonía es muy amplio. Se puede generar eco. Y por lo tanto, en esos cortes que han podido oír y ese eco que rellenaría esos cortes, la modulación sería algo más fácil. Vamos a escuchar un sonido que se llama waterfall, o lo que es lo mismo, es como si estuviéramos escuchando una cascada. Y ahora diré para qué se utiliza este tipo de sonidos. Este sonido se utiliza para grabaciones que se realicen pues en un lugar abierto. ¿Cuál es la forma de obtener entonces con estos sonidos una psicofonía técnicamente? Vamos a dejar el último, el espiricón lo vamos a dejar para el final porque es el más bonito de ellos, el mejor problema, el que a mí me gusta, porque la psicofonía creo que es, dentro de la investigación paranormal, uno de los principales soportes y motores que han impulsado este tipo de investigación. Bueno, el ruido no debe de ser extremadamente alto ni estridente, debe dejar que entre una persona y otra, a un par de metros de distancia, se puedan entender una conversación normal. Se lanzaría el sonido, se pondría un cassette o una grabadora digital a grabar, se haría la pregunta que fuera y se dejaría pues el tiempo oportuno, un minuto y algo. Posteriormente, ese dentro de esa modulación habría que limpiarla. Siempre se limpiaría eliminando los picos más altos. Bueno, si tenemos un programa, aquella persona que pueda disponer de un programa normal de sonido, pues verá en cualquiera, el más sencillito que se pueda encontrar por cualquier tienda o incluso por internet, que hay algunos gratuitos muy buenos. Verá que hay una opción en la cual pues se viene a anular picos más altos. Bueno, pues simplemente anulando esos picos y escuchando de nuevo la grabación, si hay alguna psicofonía, será fácil de entender. Muy fácil de entender. Pasa como cuando grabamos en esas casetes el sonido de arrastre y quedaban registradas todas esas psicofonías. En realidad podría ser muy bien esa modulación de esa entidad que quisiera manifestar algo. Entiendo que entonces, por dependiendo del entorno en el que te encuentres, vayas a realizar la grabación, ¿utilizas un tipo de sonido u otro? Claro, debes de utilizarlo. Más que nada por el resultado que se ha obtenido. O sea, porque estos sonidos obviamente se han probado todos en todos los sitios, pero los resultados en varias pruebas, en varios experimentos, que ojo, una psicofonía no deja de ser un experimento, en varios experimentos realizados, pues la conclusión a la que se ha llegado es la utilización de estos sonidos en los lugares en los que yo estoy describiendo. Y por lo tanto, esa es la mejor utilización de cada uno de ellos. Existen programas, de hecho, esto que están oyendo es de un programa que se puede descargar por internet, que es totalmente gratuito, que no tiene ningún tipo de derecho de autor ni nada, te lo puedes descargar por internet y puedes generar el sonido desde un ordenador portátil o incluso llevarlo grabado de casa. No importa. Puedes hacer incluso pruebas sin meter este sonido y metiendo este sonido. Y vamos ahora a uno de los más conocidos, por lo menos por aquellos que nos gustan los fenómenos paranormales, más concretamente lo que estamos tratando, la psicofonía. Se trata, y lo habrán oído seguro, del espiricón. El espiricón era aquel sonido que muchísimos investigadores de antaño, estamos hablando pues prácticamente desde mediados del siglo XX, querían utilizar para poder grabar ciertas bandas de frecuencia que nuestro oído no era capaz de captar. Resulta que cuando se hicieron experimentos con este tipo de sonidos, también quedaron grabadas psicofonías. El espiricón es este sonido que vamos a escuchar a continuación. Pues bien, este sonido, igual que el sonido en blanco, el white noise, el que oíamos al principio, pues este sonido se puede utilizar también en cualquier tipo de ambiente, llegando incluso los resultados a ser mejores que con el ruido en blanco. Obviamente, ni que decir tiene que el resultado se puede obtener, pero no es tan espectacular ni tan claro como en el resto de sonidos en cada uno de los lugares de aplicación. Dime, Zoraida. Pero, Jesús, ¿esto no altera lo que es la grabación en sí? ¿Alteraría un poco más lo que es la variación del sonido que se grabe, no? Alteraría en el caso comentado, o sea, si una entidad o lo que manipula, lo que quisiera dar este mensaje, manipulara ese sonido. O sea, durante unos instantes de esa grabación puede que oigamos ese sonido distorsionado o diferente. Lo que tenemos que hacer, obviamente, es después limpiar esa psicofonía. Entonces, de este modo, ayudaría lo que es a saber el sonido que emite, ¿no? A la modulación. Ayudaría a canalizar. Exacto. A canalizar ese sonido. Todos sabemos, o bueno, gran parte de los que hayamos grabado psicofonía, sabemos que muchas de ellas comienzan con un golpe o un rap o un antes de que se produzca esa psicofonía, de que oigamos esa voz. Sí. Bueno, pues fue el propio Sinesio Darnell el que se dio cuenta que podía ser que este sonido lo utilizaran para modularlo, el eco de ese sonido, para modularlo, y entonces dejaran esa grabación en esas antiguas cintas de cassette de las que estoy hablando. Por lo tanto, si utilizamos otros sonidos cuya banda de frecuencia corresponda a una franja audible, ¿no? Y ellos puedan coger lo que por encima y por debajo no podemos oír y manipularlo, sí, puede quedar grabado utilizando ese sonido, ya que está hablando de que no es una emanación con cuerdas vocales. puede utilizar este sonido para que quede registrada una psicofonía. Mejora el entorno para que se produzca esa psicofonía. En cualquier caso, eso es lo que queríamos traer esta noche, un pequeño avance de lo que, bueno, en el futuro, si os gusta, pues puede llegar a ser algunos programas más, muy poquitos, porque no habría un desarrollo posterior y algunos experimentos realizados, pero no mucho más sobre esto. Es lo que hemos querido traer esta noche en nuestro apartado, sustituyendo en nuestro rincón de la historia. Seguimos aquí en Voces del Misterio, una breve pausa y volvemos en este caso con nuestra zona de misterio. Hoy no se la pierdan, va sobre el 2012, las 7 profecías mayas. Ponte en contacto con nosotros, vocesdelmisterio@betisradio.com. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis, 89.6. Zona de Misterio. Bueno, seguro que más de uno de los oyentes que están ahí al otro lado de la radio habrá visto esa espectacular película, porque si no, ya es prácticamente un delito no haberla visto. O sea, aquella persona que no haya ido al cine a ver 2012, ya dentro de poco está tipificado como delito. Jesús, yo no he ido, ¿eh? Tenemos a dos delincuentes aquí a nuestra derecha, no han ido a ver la película, así que es un delito no haber visto... Una sola. Tú sí la has visto. Zoraida, los deberes los quiero de hecho, ¿eh? Los deberes. Los quiero hechos. Para hoy te ves la para película... Para mañana mismo. Mañana te ves la película dos veces, son tres horas. Y en internet otra, ¿no? Bueno, pues sí, 2012. Hombre, en los tiempos que vivimos... una película apocalíptica como esta, además basada en algo que está dando la vuelta al mundo, porque en cierto modo los textos que llegan hasta nosotros guardan muchísima relación con lo que nos está ocurriendo, pues hombre, obviamente tiene este tirón y esta pues gran fama y esta gran cantidad de dinero, dólares, que han conseguido la película. Pero ¿qué hay detrás? ¿Qué mensaje intenta transmitir la película? ¿Qué mensaje nos intenta transmitir los mayas? Alberto. Los mayas nos hablan de sus siete profecías, ¿no? Uh-huh. Entender las predicciones de los mayas implica conocer su mundo científico, religioso y espiritual. Uh-huh. Estas profecías tienen gran parte de mitos y de predicciones que tal vez nunca sucedan. Muchos de estos mitos fueron creados por las diferentes generaciones y no siempre se apegan a la realidad, uh-huh, que hoy en día se va descubriendo. Vamos a comentar un par de ellas, si acaso. Sí, claro. ¿Vale? Concretamente la primera y la segunda. Según la primera profecía, el 22 de diciembre de 2012, el Sol recibirá un rayo sincronizador del centro de la galaxia con el que se iniciará un nuevo ciclo. Será el fin del mundo del materialismo y destrucción en que vivimos y el inicio de una nueva etapa de respeto y armonía. Antes de ese día, la humanidad deberá optar entre desaparecer como especie pensante que atenta contra el planeta o evolucionar hacia una nueva era, por supuesto de integración con el resto del universo. Eso sería la primera. Uh-huh. La segunda nos dice que a partir del eclipse del 11 de agosto que hubo en 1999, las transformaciones físicas en el Sol alterarían el comportamiento de los hombres. Dijeron que algunos perderían el control de sus emociones y otros afianzarían su paz interior para sincronizarse con los ritmos de la galaxia. Uh-huh. Así podrán neutralizarse los cambios drásticos que describen las siguientes profecías. Bien. Hombre, hasta ahora mismo, con lo que bien nos ha descrito Alberto, yo creo que hay muy poco lugar a dudas con lo que está ocurriendo y sobre todo con las noticias que nos están llegando. A mí me hacía mucha gracia porque después de salir 2012 pude leer por internet que la NASA aseguraba que no iba a haber fin del mundo, pero lo basaba en el choque contra la Tierra de un gran asteroide. yo leyendo la noticia decía, bueno, vamos a ver. O sea, ellos están intentando hacernos ver que todo lo que sale en esa película no puede ocurrir. Pero es que lo que está hablando de la película no es de un asteroide. Entonces, ¿qué me está contando la NASA? O sea, por un asteroide, no. ¿En qué se basa esa noticia? Cierto es que desde muchísimo tiempo atrás el ser humano está buscando el fin de los uh-huh, tiempos, ¿no? Sí. El fin del mundo. Tal vez nos inclinemos más hacia un fin de era. Uh-huh. De hecho, se supone, y por estudios que hay, que ya la humanidad ha vivido distintas eras, distintas civilizaciones. Yo creo que las profecías mayas se inclinan más por ahí. Y sí, concretamente, con la profecía primera que estamos hablando, que nos habla del Sol, uh-huh, pues probablemente tenga mucho que ver con las tormentas solares. Bien, tormentas solares que, por supuesto, vamos a comentar esta noche aquí también qué son, porque obviamente esto ilustrará muy mucho la profecía que bien Alberto nos indica. Por supuesto, antes de comentarnos, antes de decirnos, porque el apartado científico lo lleva maravillosamente bien, yo ante eso solamente puedo empequeñecerme, porque te lo tienes magníficamente preparado. Yo solamente puedo aclarar también noticias que me gusta leer por internet, y una de las últimas, sabemos, gran parte de los astrónomos y los aficionados, sabemos que las manchas solares guardaban relación con las tormentas solares. O sea, la mancha solar indicaba una tormenta solar y por lo tanto tenemos que prepararnos ante algunos problemas en las telecomunicaciones, alguna subida súbita de temperatura, una serie de problemas que podían ocurrir a nuestro alrededor en nuestro planeta Tierra. Bueno, pues hace cuestión de un par de semanas leo que según la NASA, ahora ya eso no vale. Ya no. Ya puede haber tormentas solares sin mancha solar. Con lo cual digo, arrea. O sea, que ahora ya el Sol ni nos avisa. Podemos, dentro de 10 minutos puede haber una tormenta solar que nos llegue y... Hasta luego, Lucas. Hombre, lo cierto y verdad es que sí nos está avisando y se lleva estudiando ya desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Y es cíclico, prácticamente. Podemos meternos en unos datos de aproximadamente cada 11 años. Cada 11 años aumenta esta actividad. ¿Cuándo fue la última vez? Bueno, ¿sabemos cuál fue la última vez que pudo aumentar? 1999-2000. ¡Uy! ¿Cuando dice lo del satélite, lo del eclipse y los mayas? ¿Qué casualidad, ¿no? Y nos quedan 11 años. Nos quedaban. Ahora nos queda menos. Bueno. Y probablemente dicen que la actividad del Sol está aumentando. Lo estamos oyendo últimamente. No me diga. Eso puede provocar o dos cosas. O que se anticipe, o lo que es más probable incluso, que se retrase, y podría darse la casualidad, si queréis llamarlo casualidad, de que fuera a mediados de año del 2012, o por qué no, en diciembre del 2012. No puede ser, hombre, no puede ser. Una alta actividad ¿sí? solar, una gran cantidad de tormentas solares. Bueno, pues... Pero entonces sí. Se trata de que está en el 22 de diciembre del 2012 el fin del mundo... ¿O cambiamos de era? Podría pasar de todo. Vamos a ver, imagínate. Pongamos que es a mediados de año del 2012. Sí. La tormenta solar implica un magnetismo que se dirige hacia la Tierra. Uh-huh. Impresionante. Electromagnetismo. Ese electromagnetismo causa muchas cosas. Si empezamos desde fuera, uh-huh, para empezar, los satélites. Uh-huh. Lo primero que va a afectar es a los satélites. ¿Te imaginas ahora mismo la civilización sin satélites? Sin GPS, no. Sin teléfono. Bien, pero es que sigue avanzando y eso ya, de repente, pues ya se mete en la atmósfera y están los aviones. Uh-huh. Todos para abajo. Pero es que sigue bajando, porque tiene que seguir bajando, porque con algo tiene que chocar, no se desintegra. Sí. Llega a las centrales eléctricas y destruye las centrales eléctricas. ¿Te imaginas la civilización que conocemos hoy sin electricidad? Es decir, uh-huh, imagínate... Te vuelves loco. ...que dentro de media hora... Se te va la luz de tu casa. Tu pueblo, tu ciudad, tu comunidad autónoma, tu país, se queda completamente a oscura. De momento el caos. Acto seguido, el vandalismo. ¿Qué pasaría después? Aquí o hay un cambio o nos matamos entre todos. Todo eso conlleva a que no haya alimentos, a que no haya distribución, a que no haya ley, a que no haya uh-huh orden. ¿Piensas que podría acabar esta civilización si ocurriera algo así? Sí, claro. No es el fin del mundo. Además, el fin del mundo, cuando hablamos del fin del mundo, estamos hablando de qué. porque el planeta Tierra, si Dios quiere, seguirá dando muchas vueltas durante mucho tiempo. Uh-huh. O sea, cuando hablamos del fin del mundo, ¿de qué estamos hablando? Bueno, yo coincido contigo, estamos hablando de un final de una civilización, estamos hablando de eso. Me gustaría hacer un paréntesis porque, bueno, en la película ahí, yo comentaba con un amigo, decía, bueno, la película es espectacular, ¿no? La película 2012 es espectacular. Sí, sí, tiene unos efectos especiales que es una maravilla, pero tiene dos fallos garrafales, que yo, por supuesto, los hubiera corregido. El primer fallo es que hasta última hora están recibiendo fotografías vía satélite de lo que está ocurriendo en los distintos lugares del mundo. Yo decía, ¿satélite? Que es que no hay satélite. Como no tienen una persona con un globo para arriba y haga fotografía y después las mande, que no hay satélite. Bueno, son los primeros en caer o los astronautas. Bueno, puede ser que estén un poquito más, también, más lejos. Y mientras que caen hacen fotos, porque de otra forma no lo entiendo. Después, en alusión a lo que tú decías sobre la electricidad, es que también había luz auto. O sea, es que tú veías las calles que estaban destrozándose literalmente y el semáforo en uno de los cruces de estas calles se está destrozando y se ve un semáforo de fondo cambiando de ámbar a rojo. Sí, los trailers te lo montan muy bien también. Y digo yo, ¿y el semáforo ese qué hace ahora mismo cambiando de ámbar a rojo cuando no hay ni coche en las calles porque no ha quedado nada? Bueno, pues cosas como esa, la película, vuelvo a repetir, véanla porque es espectacular. Y se basa en una teoría de movimientos de movimientos tectónicos, obviamente por esa gran temperatura a la que puede llegar el núcleo de la Tierra en el caso que recibamos una tormenta solar, ¿no? Es que fíjate que la cuarta profecía maya nos predice que una ola de calor provocará el derretimiento del hielo de los polos. Uh-huh. Según los mayas, este será el modo en que el planeta se limpiará y reverdecerá, pero a la vez se inundarán las costas y miles, claro, de personas que viven cerca del mar se enfrentarán a serios peligros. Sí, ¿no? Claro, por supuesto, imagínate. Estamos hablando de un cambio orográfico a nivel casi casi extremo. Yo creo que otra segunda... el arca tendríamos que crear otra vez porque estaríamos ante otro segundo diluvio sin llover, pero otro segundo diluvio universal. Pero además, ojo, porque el calendario maya es el más perfecto que existe. Es decir, si se equivocan un mes o dos, vale, pero que en años es muy raro que se equivoque. Uh-huh. Es casi tan perfecto o más como el gregoriano. ¿Hay alguna otra profecía que podamos destacar por su espectacularidad, hombre, con respecto a lo que pueda pasar en el futuro? Porque obviamente estamos hablando de aquellos hechos que ya están ocurriendo, que están empezando. O sea, lo que comentaba Alberto sobre ese cambio económico que pueda ocurrir, pues es que estamos en los comienzos. Y pensamos ya, hemos estado hablando hoy precisamente las noticias sobre ese pequeño repunte en el IPC, y vemos un brote verde, pero según los mayas creo que de brotes verdes, poquito más bien marrones, vamos, porque lo que puede venir económicamente de aquí en el futuro es bastante negro. Los mayas nos aseguran, nos dicen que gran parte de nuestra civilización basada en la economía tendrá que comenzar otro tipo de vida, otro tipo de historia económica. En gran medida nos aconsejan, estoy haciendo un resumen de cabeza de las siete profecías mayas, porque si tuviéramos aquí que decirlas todas, obviamente no tendríamos tiempo, y la verdad es que son algo tediosas. No son tan complicadas como la de Nostradamus, pero bueno, también tienen su miga. ¿Tiene alguna ahí, Alberto, que pueda ser espectacular? Mira, la quinta. La quinta nos dice que si no sintonizamos con nuestro comportamiento, con los ritmos de la naturaleza y la galaxia, antes del 2012 veremos fallar todos los sistemas sobre los que está basada nuestra civilización. Se producirá un colapso de la red informática, la electricidad, del sistema económico y de la religión. Exacto, o sea, y estamos en los... Bueno, ni en los comienzos, creo yo. Es que lo estamos viviendo ya. Sí, sí, sí, pero que digo, que estamos en los comienzos. Y esta gente no tenía internet, ¿eh? esa sí es importante, porque aquí hablamos de las siete profecías mayas y muchos pensamos, bueno, esto es que, claro, cualquiera la ha reescrito y ya está. No, es que ahí están en piedra. Hombre, evidentemente esto no es una traducción literal. Hombre, claro, claro. Es una adaptación a nuestros días de lo que sí, ellos querían decir, ¿no? Pero de forma mucho más precisa que otras profecías o otros profetas que han venido hasta a lo largo de nuestra historia. Sin lugar a dudas. Por supuesto, es una de las más precisas hasta ahora mismo de todas ellas. Yo siempre, cuando hablamos de profecías, se me viene a la cabeza Nostradamus, pero yo siempre lo he dicho y lo seguiré sosteniendo. Para mí Nostradamus fue un oportunista. Era un oportunista porque este señor, el tema de la centuria, pues bueno, lo puede saber lo que ocurre muy a toro pasado y por una traducción que se hace libre de lo que puede estar pasando. Hace poco también un amigo me comentaba vía internet que había descubierto una centuria, algo así como el final de los tiempos, guardando relación con la muerte del actual papa. de Benedicto XVI y la llegada del próximo papa, el último de los papas que ya pues gobernarán el cristianismo en el mundo. Pero bueno, también hay la profecía de San Malaquías, también hace alguna referencia a eso, y es muchísimo más exacta, mucho más exacta que las profecías de Michel de Notre Dame. Sobre profetas y profecías muchísimo, ¿no, Alberto? Sobre profetas y profecías para escribir una enciclopedia, ¿no? Profecías, pues imagínate, tenemos la del día del juicio final, tenemos la de la llegada de Gochir, que cuesta hasta trabajo pronunciarlo. ¿Quién es ese señor? Ese. Eso es una profecía del antiguo zoroastrianismo. Ajá. O sea, fíjate tú, las palabrejas tan complicadas, como para estudiarlo a fondo, ¿no? También están las profecías que nos hablan del regreso de Pahana, uh-huh. o por ejemplo, Nahui Ojin, el fin uh-huh. de la quinta era, uh-huh. en fin, profecías todas las sí, que muchísimas. Quieran. Bueno, vamos a centrarnos en, recapitulando un poco, vamos a centrarnos en el aspecto que nos ocupa sobre las profecías mayas, y es sobre el sol. Porque los mayas también nos aseguran que conocían estos ciclos solares, o sea que nosotros, en realidad, nos mantenemos porque el centro de la galaxia hay una especie como de gran centro, gran sol, y en realidad nosotros orbitamos alrededor de él y hemos llegado precisamente a cumplir ese año, ese de 25.000 150 años puede ser la sí, fecha aproximadamente. En la que tardamos en dar la vuelta. Aproximadamente 26.000 años. 26.000 años. Bueno, que se lo pregunten a los egipcios también, que tenían un calendario muy curioso también. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. Y también precisamente estamos llegando al fin del ciclo según el calendario egipcio. Pero ahí no vamos a profundizar, vamos a hablar de los mayas. O sea, que para colmo ya tenemos unos primos hermanos prácticamente de los mayas, porque entre la cultura maya y la cultura egipcia pues hay muchísima relación, que también hacían referencia al fin de nuestro tiempo, de nuestra era, no el fin del mundo, no vamos a bueno, no se va a romper esto y ala, cada uno en un cachito, sabe ser que pueda, agarrarse donde sea, que vamos a viajar por el espacio. Te voy a echar un rento de eso. Venga, vámonos. ¿Es posible que ya hayamos vivido el fin de la civilización humana? Esa misma pregunta me la hacían no hace mucho tiempo, porque decían, todo esto es cíclico, es posible que haya, ya antes que nosotros hubiera existido otra civilización, hubiera desaparecido totalmente. Dime. Es que tú imagínate la de millones de años que lleva este planeta dando vueltas, uh-huh. la de veces que ha nacido y ha muerto la vida. ¿Cierto? Pues en eso no había quedado yo, Alberto. Pues un tema que tenemos que hablar. Sí, deberíamos hablarlo, porque eso puede tener conexión ya entonces incluso con los atlantes, con aquella tecnología que supuestamente tenían ellos. Claro, es que nos estamos sorprendiendo mucho por muchas civilizaciones, uh-huh. somos incapaces de datar esas civilizaciones, sí. y por lo general por culpa de cataclismos que han ocurrido. Ajá. Y además esos cataclismos, concretamente, tengo que volver obligatoriamente al calendario egipcio, sí. son cíclicos también. Es decir, hay una época para el diluvio, hay una época para los desastres naturales. Tremendo, curioso. Tremendo, es muy curioso. Bueno, yo creo que para ir recapitulando, decir por supuesto que los mayas no nos condenan a muerte, como ya hemos dicho, simplemente los mayas nos dicen que o nos cambiamos el chip un poquitín, o la verdad es que lo tenemos un poquito crudo. Hace muy pocas fechas teníamos la oportunidad en otro medio de comunicación de oír a Miguel Blanco, que ha escrito un libro también sobre el 2012. Muy bueno, por cierto. Muy bueno, por cierto, exactamente. Ha escrito un gran libro sobre el 2012. Y él aseguraba que en otro viaje que realizó tierras, creo que de tierras amazónicas, creo recordar, tierras amazónicas, para volver a hablar con aquel chamán que le dio todo ese comunicado, le aseguró que a pesar de la fecha que tenemos, 22 de diciembre del año 2012, ¿no nos dan la hora estos señores? Que me he un poquito preparado porque... Es mucho afinar. Sí, ¿no? Pero es que la verdad es que eran muy finos apuntando pues sí, en el calendario. Con la fecha ya es suficiente, ¿eh? Ya te digo, nuestro calendario tiene errores. Sí, sí. El de ellos no. Que hay alguno llamado de nombre Michel que decía entre el 2012 y el 3500 y pico, y ahí dejaba el señor la fecha, vamos, que de hecho, se quedamos a gusto. Vamos a aclararle a la audiencia que el 2012 nuestro no es el 2012 de los mayas. No, es una es la equiparación. Eso, exactamente. Bueno, pues como decía, Miguel Blanco decía, nos aseguraba, lo primero lo que te decía, que todo iba a venir por un impulso de nuestro propio sol. A partir de ahí comenzaría todo. Eso es lo primero. Y lo segundo, que él decía, que este chamán, este sacerdote, bueno, chamán, sacerdote, esta persona que estaba dando esos mensajes, aseguraba que 10 días antes de ese 22 era la fecha, poco más o menos, límite que teníamos para, de una forma, decía él, un poco traumática, decir, señores, que tenemos que cambiar sí o sí. porque no hay más remedio, porque fijaros lo que viene ya encima. Eso nos habla del verdadero y el auténtico pacto de civilizaciones. Hombre, el pacto de civilizaciones, no sé, yo creo que muchas veces hemos estado relajados a lo largo de la historia frente a muchísimas profecías y profetas, que incluso en la propia Biblia, un libro profético en definitiva, el Apocalipsis, pues ahí está, lo podemos consultar todo. Nos habla de destrucción, nos habla de todo lo que está ocurriendo, y sabemos que grandes, bueno, la política por supuesto, ni lo he contado, pero grandes fortunas siguen empeñadas en exprimir matar la gallina de los huevos de oro, porque no les importa lo que haya más allá. No les importa que esto se vaya todo al traste, no les importa nada. Pero claro, Jesús, por eso nos están avisando de que estamos todavía a tiempo de ponernos de acuerdo, de cambiar nuestra actitud, de dejar de ser tan egoístas, porque cuando llegue el cataclismo, porque va a ser un auténtico cataclismo, tenemos dos opciones: o comernos los unos a los otros, como ya hemos comentado, sí. O haber aprendido a convivir los unos con los otros. Esto, extrapolarízalo a nivel planetario, lo tenemos complicado, ¿eh? Muy complicado. Sobre todo teniendo en cuenta que hay muchísimas informaciones. Obviamente lo que voy a decir ya corresponde a foros de información que hay que coger un poco con pinza, conspiranoica más bien. Informaciones de todo tipo, la cual nos aseguran de movimientos a nivel planetario, de muchísimos gobiernos, muchísimos países, muchísimas alianzas de países que están prestando atención a lo que estamos viviendo actualmente, lo que decías de las profecías mayas, porque de alguna forma están obteniendo datos que no lanzan a la opinión pública, que es en lo que se basa la película 2012, cuando en ese tráiler famoso dice nos avisarían los gobiernos si viniera un desastre mundial. Sale esa gran ola y diría, simplemente no lo harían. En 8 minutos vendría la primera oleada del sol. Desde que sale hasta que llega hasta la Tierra. Una curiosidad, Jesús. Sí. Antes de que terminemos. Bueno, Jesús, todo el mundo decimos de que debemos de cambiar y todo eso, sí. Pero ¿crees que realmente necesitamos una persona que dé esa iniciativa? Porque podemos tirarnos hasta el 2012 diciendo eso y no hacer nada. Buena pregunta, y es con la que al final nos quedamos en esta mesa de la zona de misterio, en este programa que le hemos llevado esta noche. Llegamos casi al final, por lo menos en cuanto a nuestra voz se refiere. Esperamos que la hayamos hecho pasar un ratito muy grato, muy ameno. Nos vamos a quedar con, en este caso, antes de despedirnos, vamos a quedar con la Biblioteca de Alejandría, y posteriormente pues ya daremos paso a la última sección, a nuestra aldea irreductible, y pues bueno, ya nos despediremos de todos vosotros. La Biblioteca de Alejandría, vamos a ver qué nos recomiendan bibliográficamente hoy. Y el libro que hoy traemos aquí a la Biblioteca de Alejandría se llama Sofrología Científica, del doctor R. Puncernau. Un libro mitológico, un libro que es algo más que una década dorada de la investigación parapsicológica en España. Un libro del año 1976 en la que se nos conlleva al estudio de los estados de relax, de duerme-vela, diversos estados crepusculares, estados de trance hipnótico o de trance extático, etcétera, que se pueden producir en el ser humano ligados a variadas circunstancias de la vida. Entre estas podríamos citar la danza, la música, la pintura. En la conquista de las profundidades submarinas o del espacio extraterrestre, con las distintas circunstancias de privación sensorial, en los diversos métodos de relajación, en las prácticas yógicas, en la hechicería o en la magia, en pseudo-religiones como el vudú, el candomblé, la macumba, en muchas religiones, tanto orientales como occidentales, incluso en ciertos estados místicos del cristianismo. Y que todos ellos comportan un cambio en el estado o en el nivel de conciencia neuropsíquica, que al fin y al cabo hacen que la ciencia de la conciencia humana es precisamente eso que llamamos sofrología, de la que la hipnosis forma uno de sus capítulos importantes. Es el doctor Ricardo Puncernau, antiguo vicepresidente de la Sociedad Española de Sofrología y Medicina Psicosomática. Trata en este libro, en Sofrología Científica, pues de estos temas, enfocándolos desde el punto de vista de la especialidad que cultiva, la neuropsiquiatría. Así, en esos distintos estados sofrónicos se dan con frecuencia fenómenos parapsicológicos variados. Pero además, como decía Carl Gustav Jung, el eminente psicólogo. La parapsicología es la psicología del subconsciente, por lo que la relación entre las dos ciencias, parapsicología y sobrología, es de capital importancia. El doctor Ricardo Puncernau fue fundador de la Sociedad Española de Investigaciones Parapsicológicas. Ha publicado y publicó en ese mismo sentido un libro sobre parapsicología científica. El presente libro que estamos recomendando, Sobrología Científica, y el que el lector podrá tener en sus manos como pieza de museo y además difícil de hallar, son válidos cada uno por sí solo, tanto más que se incluyen en ambos las nociones necesarias para su completa comprensión. Pero podríamos decir que se complementan uno al otro en el empeño de trazar un camino en la investigación de tan interesantes y actuales temas científicos. No me resisto a recomendarle otro buen libro. Se llama Al alcance de la mente y lo publicó la editorial Paidós. Su autor, el doctor Joseph Rhein, que fue profesor de psicología de la Universidad de Duke y director del laboratorio de parapsicología de la misma. El doctor Rhein descubrió muchas cosas. Este libro que les recomendamos, este libro llamado Al alcance de la mente, no es más que la historia de todo aquello que descubrió, de cómo cada descubrimiento llevó al otro, de cómo cada uno de ellos contribuyó a cimentar la evidencia. Las pruebas obtenidas son revolucionarias, alteran los conceptos científicos básicos del mundo. En síntesis, ha demostrado la existencia de la telepatía y de la clarividencia, que éstas parecen obrar independientemente de las categorías de espacio y tiempo. La precognición y la psicoquinesis, o sea, el hecho de que una fuerza mental altere el orden no físico y que pueda ejercer un efecto físico sobre un objeto. El lector además puede consultar una amplia bibliografía que en este libro nos recomienda el doctor Rhein, Al alcance de la mente, de Paidós, y Sofrología científica, de Ricardo Puncernau, para Ediciones Editoriales. Fueron nuestros consejos para hoy, en esta Biblioteca de Alejandría. Y terminamos esta noche. Ha sido un verdadero placer estar aquí con todos vosotros. En esta mesa de trabajo ha estado Alberto Luis Fernández. Buenas noches, Alberto. Buenas noches y gracias. Ha estado nuestras dos amigas, Zoraida y Laura, han venido aquí a ver cómo hacemos este programa. Espero que os haya gustado. Sí, sí, encantada. Y bueno, a todos ustedes, pues de mi parte, pues me queda solamente despedirme y hacer una reflexión. Hemos visto esta noche desde el más allá, hasta lo que nos puede ocurrir en más acá. Reflexionemos, pensemos que el mundo que tenemos es el que hay, que no hay más, y que tenemos que cuidarnos. ¡Bienvenido a mi último experimento! ¡Esto es lo que he estado esperando toda mi vida! ¿Me estás diciendo que has construido una máquina del tiempo? Doc, no se puede entrar en una tienda y comprar plutonio. ¿Lo has mangado? ¡Eres George McFly! ¡Sí! ¿Tú quién eres? ¿Eres mi ma? ¿Eres mi ma? Me llamo Lorraine. Eso me parece muy fuerte. No tiene nada que ver con la fuerza. El sábado por la noche, enviaremos de regreso al futuro. Hola a todos, bienvenidos al capítulo número 13 del podcast de La Aldea Irreductible. Unos archivos que espero que os estén gustando, que os estén interesando y que de vez en cuando me sorprenden incluso a mí, porque hace unas semanas edité un podcast dedicado a la teoría de cuerdas, un capítulo que yo pensé que, bueno, por la temática, por ser un tema más complicado, bueno, pues pensaba que iba a resultar algo más denso. Sin embargo, bueno, la blogosfera sigue sorprendiéndome y en apenas 3 semanas se ha convertido en el podcast más descargado de todos, con casi 800 descargas él solito. Bueno, un pequeño éxito que me ha animado a editar este podcast, también científico y dedicado a los viajes en el tiempo, un tema de gran interés que vamos a tocar en esta ocasión desde su vertiente más científica y, como siempre, pues intentando ser lo más rigurosos posible, pero buscando realizar un podcast entretenido, ameno y lo más interesante posible. Así que, bueno, ¿a quién no le gustaría poder viajar en el tiempo, no? Seguro que a todos se nos ha ocurrido en algún momento. Y hoy en este podcast vamos a analizar la posibilidad en la teoría física, sus problemas y las paradojas que salen en la práctica real, ¿no? Un podcast que, al igual que el de la teoría de cuerdas, voy a intentar hacer lo más sencillo posible, sin complicadas fórmulas o ecuaciones matemáticas, aunque, como es lógico, tendremos que revisar algunos conceptos científicos, como la teoría de la relatividad de Einstein, o incluso entrar un poquito en aspectos muy básicos de la mecánica cuántica. Pero tranquilos, que será un podcast ameno, interesante y, en la medida de lo posible, pues hasta divertido. Así que hoy, en el podcast de la Aldea Irreductible, doblamos el espacio-tiempo y nos disponemos a hacer una excursión a las profundidades de la física. Viajamos a la cuarta dimensión. Comenzamos. Lo primero que vamos a hacer es subirnos en nuestro DeLorean. Encendemos todos los botones, ponemos a punto el condensador de flujo y marcamos en el panel una fecha, 1895. Porque es una fecha importante y curiosa. A pesar de lo que mucha gente pueda pensar o lo que la tradición nos ha hecho creer, no fue Einstein el primero en definir el concepto tiempo como una dimensión. Fue, una vez más, la ciencia ficción quien introdujo esta idea 10 años antes de que Einstein lo hiciera en su teoría de la relatividad. En este año, 1895, H.G. Wells escribía uno de los libros fundamentales de la época, La máquina del tiempo. Ahora mismo tengo el libro aquí, a mano, y dentro de un momento pues vamos a leer un pasaje, en concreto el que se define pues el tiempo como otra dimensión más, ¿no? Bueno, nos vamos a poner también en situación. En La máquina del tiempo, H.G. Wells nos cuenta la historia de un hombre que fabrica un artefacto con el que puede viajar a través de los años moviendo una palanca, y para empezar empuja suavemente esta palanca hacia el futuro y luego aprieta un pedal que hace de freno. Mira su reloj y comprueba que han pasado unas horas. Después de la sorpresa, vuelve a desplazar la palanca. El tiempo pasa sin parar, las noches y los días se suceden a una velocidad vertiginosa, y cuando detiene el contador se encuentra en el año 802.701. La especie humana ha evolucionado, se ha dividido en dos razas, los Eloi y los Morlocks, donde estos Morlocks pues tratan al resto pues como ganado e incluso se los comen. Intenta escapar, los Morlocks le roban la máquina del tiempo, pero el viajero la recupera y escapa de nuevo hacia el futuro. La máquina se acelera y, cuando puede por fin detenerla, se encuentra en un futuro muy lejano donde los mamíferos pues se han extinguido y en el planeta tan solo quedan pues unas mariposas y una especie de cangrejos. Más adelante incluso pues llega a explorar hasta 30 millones de años en el futuro, donde contempla un sol rojo y moribundo antes de volver de nuevo a su época. Es un libro realmente asombroso y en un pasaje pues ya nos habla del tiempo como otra dimensión más. Al principio de la novela, el viajero pues invita a unos amigos a examinar su nuevo invento y les explica la idea de la siguiente manera. Como todos ustedes saben, una línea matemática, una línea de grosor nulo, no existe realmente. Lo mismo ocurre con un plano matemático. Los dos son meras abstracciones. En efecto, asintió el psicólogo. Del mismo modo, un cubo, que conste solo de largo, ancho y alto, tampoco tiene existencia real. Alto, aquí disiento. Un cuerpo sólido, por supuesto que puede existir. Todas las cosas reales existen. Aguarde un momento. ¿Podría existir un cubo instantáneo? No le entiendo, admitió Philby. Un cubo que no perdure un solo momento, ¿tendría existencia real? Philby quedó pensativo. Es obvio, prosiguió el viajero del tiempo, que cualquier objeto real ha de extenderse en cuatro direcciones. Debe tener longitud, altura, anchura y duración. Existen en realidad cuatro dimensiones, las tres espaciales y una cuarta, el tiempo. Tendemos a establecer una diferencia artificial entre las tres primeras y la última debido a que nuestra consciencia se mueve de forma intermitente a lo largo de esta cuarta dimensión a lo largo de nuestras vidas, pero no podemos verla. Bueno, como vemos, es un libro realmente extraordinario y un autor, H.G. Wells, que al igual que muchos otros, Leonardo da Vinci, Julio Verne, pues ya adelantaba muchas de las cosas que hoy se han comprobado ciertas y posibles. Así que nos vamos a hacer la pregunta del podcast, ¿no? ¿Es posible viajar en el tiempo? Esta es la pregunta complicada, interesante, muy actual. Esta es la cuestión que vamos a intentar resolver. Que seguramente no es necesario aclarar que aunque los viajes en el tiempo tienen su origen en la ciencia ficción o en el cine, esto no significa que no sean posibles. Solo recordar que en este año, 1895, ya se habían escrito libros como Viaje a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino, en un año en el que la mayoría de la gente pensaba que no era posible que existieran artefactos voladores más pesados que el aire. Y bueno, tan solo unas décadas después los hermanos Wright realizaban su primer vuelo. Más tarde se pensaba que era imposible superar la barrera del sonido, por no hablar de los viajes espaciales o de mucha de la tecnología que hoy es habitual en la vida cotidiana. Por tanto, que muchas ideas surjan de la imaginación de un escritor o de la ciencia ficción no significa que no sean posibles. ¿Es posible viajar en el tiempo? Bueno, esta es la pregunta fundamental de este podcast, y la vamos a dividir en dos secciones, viajar al futuro y viajar al pasado. En lo que respecta a viajar al futuro, pues la respuesta es sí, sí es posible viajar al futuro. Es más, ya estamos viajando al futuro. En nuestra vida hemos viajado al futuro, desde que nacemos hasta ahora, y seguiremos viajando al futuro. De hoy a mañana viajaremos un día en el futuro. Esto es evidente y bueno, no tiene nada de particular. Aunque si nos referimos a los viajes que todos imaginamos, a viajar al siglo XXIII o al año 10.500, pues hemos de decir que en teoría, y gracias a la relatividad de Einstein, pues también sería posible viajar al futuro, solo necesitamos velocidad. Vamos a explicar esto. Hace un tiempo leí un libro genial de Richard Gott, titulado Los viajes en el tiempo en el universo de Einstein, porque estos viajes tienen mucho que ver con Einstein y su teoría de la relatividad. Uno de los efectos más sorprendentes, pero ciertos, demostrados y comprobados de la relatividad, es que viajar a velocidades cercanas a la velocidad de la luz ocasiona una dilatación del tiempo, por la cual el tiempo de alguien que viaje a esa velocidad pues se transcurre más lentamente. Por poner un ejemplo fácil de comprender, podemos decir que en la Tierra recibimos partículas que vienen del centro de nuestra galaxia a distancias que la luz tarda miles de años en recorrer. Sin embargo, estas partículas pues no pueden resistir un viaje ni siquiera de un minuto, ya que se desintegran en cuestión de segundos después de haber sido creadas. Es decir, el tiempo de vida de estas partículas es de tan solo unos segundos, así que ¿cómo es posible que puedan vivir lo suficiente pues para recorrer toda esta distancia de miles de kilómetros, ¿no? Pues es simple, haciendo uso de la dilatación temporal, las partículas viajan a velocidades tan cercanas a la de la luz que solo han envejecido unos segundos, mientras que en la Tierra pues se transcurren miles de años. Este es el supuesto de la película El planeta de los simios, en la que unos astronautas, entre ellos Charlton Heston, pues están viajando en su nave espacial a una velocidad cercana a la luz, y para ellos tan solo han transcurrido unos meses, mientras que en la Tierra pues han pasado millones de años, ¿no? Tantos años que no reconocen siquiera su propio planeta, porque la teoría de la evolución, bueno, pues ha hecho de las suyas y los monos se han hecho los jefes. Se han hecho multitud de experimentos que corroboran esta relación entre velocidad y tiempo, como por ejemplo la de comparar dos relojes, relojes atómicos increíblemente exactos, uno de ellos aquí en la Tierra y el otro en un jet supersónico volando a varias veces la velocidad del sonido. Al compararlos se ha comprobado que el reloj que viajaba en el avión pues se retrasa respecto al otro, una diferencia muy muy pequeña de nanosegundos, pero que demuestra que el tiempo es relativo. Por tanto, para viajar al futuro tan solo necesitamos velocidad. Pero ¿cuánta velocidad? Es decir, ¿cómo de rápido hemos de viajar para que este efecto del tiempo pues sea notable, ¿no? Bueno, pues hay que decir que mucha. Tendríamos que acercarnos mucho mucho a la velocidad de la luz para notar realmente estos efectos temporales, ¿no? Vamos a poner un ejemplo. Por ejemplo, imaginemos una nave con una velocidad que fuera la del 90% de la velocidad de la luz. Al 90% de la velocidad de la luz, el tiempo transcurriría tan solo unas dos veces y media más lento que en la Tierra. Es decir, que incluso viajando a esta altísima velocidad, pues tan solo ganaríamos un modesto factor Dox en nuestro viaje del tiempo, ¿no? Para hacer viajes interesantes al futuro, necesitaríamos viajar mucho más rápido, acercándonos mucho más a la velocidad de la luz. Pero claro, evidentemente, pues la pregunta es, ¿se puede viajar al futuro? Pues sí, teóricamente ya hemos visto que se puede. Ya viajamos al futuro cuando viajamos en un avión supersónico, aunque tan solo sean nanosegundos. Y si pudiéramos ir mucho más rápido, a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, el efecto pues sería mucho más visible. Llegados a este punto, podríamos hablar de la famosa paradoja de los gemelos, en la que un gemelo se queda en la Tierra y el otro hace un viaje al espacio a una velocidad increíble, cercana a la velocidad de la luz, y al volver a la Tierra, pues para el gemelo que ha viajado por el espacio, tan solo han transcurrido unos minutos, mientras que para el otro gemelo, el que se quedó aquí, pues es un anciano con un montón de años, ¿no? Sin embargo, si Einstein y su teoría de la relatividad es la que nos permite viajar al futuro, por otro lado, también es Einstein y su teoría de la relatividad quien nos lo impide. Porque me voy a explicar, ¿no? La famosa teoría de Einstein tiene este efecto: viajar a velocidades cercanas a la de la luz retrasa el tiempo, eso está genial. Pero también hay otro efecto, ¿no? Si recordamos la célebre ecuación de Einstein, E igual a mc al cuadrado, pues vemos que la velocidad de la luz también está relacionada con la masa y con la energía. Así que el otro efecto es que la masa de un objeto aumenta con la velocidad. Esto quiere decir que cuanto más se acerca un objeto a la velocidad de la luz, su masa también aumenta, y por tanto la energía que necesitamos para acelerar y conseguir esas velocidades pues también aumenta. Por tanto, cuando nos acercamos a velocidades cercanas a la de la luz, el tiempo transcurre más lento, ¿vale? Pero la masa de una supuesta nave o máquina del tiempo pues se haría cada vez mayor, y también la energía que necesitamos para desplazarla. Thank you. resumiendo esta primera parte que trata del viaje al futuro, pues diremos que para viajar al futuro solo hace falta conseguir una nave que viaje casi a la velocidad de la luz y una increíble cantidad de energía para poder desplazarla. Los actuales aceleradores de partículas, pues hemos conseguido acelerar estas partículas a velocidades muy cercanas a la luz, un 99,99946% de la velocidad de la luz. Por tanto, conseguir estas velocidades es posible. Sin embargo, las partículas que aceleramos en estos colisionadores pues tienen muy poca masa y aún así son realmente caros y utilizan mucha energía. Para lograr un viaje realmente efectivo en el tiempo hacia el futuro, en una nave o en una máquina, necesitaríamos una cantidad tan inmensa de energía para acelerar toda la masa de esta hipotética nave, que en realidad es una ilusión realmente impensable. Y después de comprobar cómo podríamos viajar al futuro, pasamos ahora a la segunda parte de este podcast, una parte realmente interesante, que nos lleva a los viajes al pasado. Este viaje es diferente. Actualmente, bueno, pues hay muchas teorías al respecto que lo harían posible, pues como la utilización de agujeros negros conectados o agujeros de gusano, usando cuerdas cósmicas, utilizando la mecánica cuántica en lo que se llama envolvimiento cuántico, o incluso mediante universos cuánticos paralelos. Bueno, para el viaje al futuro podemos hablar de muchos experimentos con protones, con relojes precisos, con aviones, como hemos visto antes. Sin embargo, para viajar al pasado, y aunque también hay muchas teorías, todas ellas pues se quedan en eso, en mera teoría física. Y no solo hablamos de la dificultad de doblar un agujero negro, conectarlo con otro agujero negro y hacerlo mediante un agujero de gusano, ¿no?, como en Contact o en Stargate, que es prácticamente imposible. También hablamos de muchas paradojas temporales que no se han resuelto todavía, ¿no? Aunque JJ Benítez y sus caballos de Troya se empeñen en negarlo, viajar al pasado es virtualmente imposible, así que podemos despedirnos de viajar a la época de Jesús, o ver cómo se construyen las pirámides, o intentar asesinar a Hitler para evitar la Segunda Guerra Mundial, porque en el viaje al futuro hay una posibilidad, pero en el pasado hay implícitas una serie de paradojas que tienen muy difícil solución. Ahora vamos a ver unas cuantas de ellas y los problemas que plantean. Todos, o casi todos, imagino que habremos visto la película Regreso al Futuro, y como Marty McFly se desvanecía, iba desapareciendo por haber impedido que sus padres se enamoraran cuando viajó al pasado. Esta película de Robert Zemeckis se juega con una paradoja física que se ha quedado en llamar la paradoja del abuelo. La paradoja del abuelo consiste en lo siguiente, ¿no? Imagina que viajas al pasado y matas a tu abuelo. Bueno, esto tiene unas consecuencias, porque tu abuelo no se casa con tu abuela, no nacen tus padres y por tanto tú no existes. Si no existes, ¿cómo es posible que hayas viajado al pasado y hayas matado a tu abuelo? Es una paradoja que algunos físicos intentan arreglar diciendo que, bueno, sí se podría viajar al pasado, pero no sería posible cambiarlo. ¿Por qué no es posible cambiar el pasado? Bueno, pues existen una serie de paradojas, como esta del abuelo, con unos efectos que nos impiden cambiar el transcurso de los acontecimientos. En primer lugar, hay que recordar el efecto mariposa, o también el efecto dominó, que nos dicen que un cambio, aunque sea un pequeño cambio, tiene su repercusión con el tiempo. Vamos a echar manos otra vez del cine para ilustrar esta idea. Y por ejemplo, en la película El sonido del trueno, de Peter Hyams, en esta película existe una máquina que viaja al pasado, 65 millones de años, y organiza safaris para cazar dinosaurios. Sin embargo, en uno de estos viajes, uno de los viajeros del tiempo pisa sin querer una pequeña mariposa, y al volver a su época, pues toda la cadena evolutiva de los animales ha cambiado. Al matar esa mariposa, pues se cambió un pequeño detalle en el pasado, que después de 65 millones de años, pues tiene consecuencias desastrosas en su tiempo y en su época, ¿no? También hay que hablar de las incoherencias que supondría un cambio en este pasado, ¿no? Vamos a echarle un vistazo a lo que todo el mundo conoce ya como la paradoja del Titanic. Imagina que viajas al pasado, más concretamente al 12 de abril de 1912, y tienes dos días antes de que se hunda el Titanic, y bueno, vas a intentar impedir que esta catástrofe suceda. Bueno, pues desgraciadamente es imposible, se produciría otra paradoja temporal, puesto que si realmente consigues que el Titanic no se hunda, pues, si consigues convencer al capitán para que esquive el iceberg y el Titanic se salva y llega a su destino sin contratiempos, esto tiene un efecto, ¿no? El Titanic no se ha hundido y por tanto en el futuro no hay ninguna necesidad de viajar al pasado y evitar que se hunda, puesto que nunca se ha hundido, ¿no? Nadie haría un viaje a 1912 para evitar algo que nunca sucedió, ¿no? Bueno, como vemos, es un tema realmente interesante. Por increíble que parezca, hoy en día hay muchas investigaciones en marcha que estudian este tema, no solo para conseguir un posible viaje en el tiempo, sino bueno, pues para comprender mejor esta dimensión, que como no podemos verla, pues es más difícil de conocer o de medir, pero es una dimensión, el tiempo, en la que estamos atrapados, tenemos que vivir en ella y siempre es bueno conocerla un poco más. Yo por mi parte os invito, por ejemplo, pues a que miréis las estrellas y penséis que es una buena forma de ver el pasado. La luz tarda millones de años en llegar desde ellas hasta la Tierra, y por tanto lo que estamos viendo cada noche es en realidad el pasado, ¿no? Mirando al futuro, lo que podemos hacer es emplazaros para el siguiente capítulo del podcast de La Aldea Irreductible. Espero que os haya gustado este archivo y bueno, como siempre, nos despedimos con música, con buena música. Nos vemos. Un saludo.